Buena noticia ahora, porque International Good Ideas tiene disponible más de 30 propiedades inmobiliarias para que usted pueda invertir desde Colombia en la Florida, los Estados Unidos, o para que usted pueda vivir en ella. Puede programar una visita a cualquiera de estas propiedades y también, si desea, la administramos. Recuerde visitarnos en nuestra página web www.internationalgoodideas.com. También ayudamos con el financiamiento. Si quieres tener más información, más 1-954-380-2973, que es la línea donde tiene WhatsApp, más 1-954-380-2973. Si quieres conocer más de nosotros y aprovechar esta oportunidad para invertir en el extranjero, ¿qué esperas? www.internationalgoodideas.com. Los clásicos de los 70 en Veracruz Estéreo 91.1. Try to understand. Try, try. get high or wow. But try to understand, try to understand, try, try, try to understand. He's a magic man. Todos los artistas. Hi, I'm Brian Adams. I'm Joe Elliott from Def Leppard. This is Philip Bailey from Earth, Wind & Fire. Y toda su música en Veracruz Estéreo 91.1 FM. Clásicos siempre. De los 90 en Veracruz Estéreo 91.1.